A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Hoy es martes 11 de junio y aquí estamos con toda la información de nuestro departamento. Con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra Chávez, dirección general Darío Sabogal Martínez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La paz no se hace en La Habana, se hace en los pueblos y veredas, señaló el senador Hernán Andrade, al punto que indicó que para acabar el conflicto armado en el país deben atenderse las necesidades de la población, invirtiendo en vías, educación, acueductos, comprometiendo una actitud de perdón y estableciendo medidas que permitan el pleno entendimiento entre los colombianos. Comentó que el Congreso y el Gobierno Nacional trabajan en el diseño de normas que permitan construir un clima de completo entendimiento entre los nacionales. Con el propósito de fortalecer las organizaciones juveniles de Cundinamarca y permitir el intercambio cultural entre 15 municipios del departamento, se realizó en Guaduas el encuentro Los Jóvenes Se Toman la Noche. Cundinamarca hace 200 años dio ejemplo de cómo se construye la libertad. Hoy, dos siglos después, da ejemplo de convivencia y reconciliación, con sentimiento de perdón e inicia la era del posconflicto. Con estas palabras, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, dio inicio a las celebraciones provinciales del Bicentenario de Cundinamarca, que se realizaron en Fusagasugá. El alcalde Diego Escobar Guinea, junto al secretario de Gobierno Municipal Alejandro Arbeláez y el comandante del Distrito 2 de Policía de Girardot, coronel José Lara, convocaron a los medios de comunicación de la región para presentar públicamente y realizar una demostración de cómo se está haciendo el trabajo de monitoreo con las 38 cámaras de seguridad ya instaladas de manera estratégica en la ciudad. El municipio de Guasca, puerta de entrada a la región del Guavio, se vistió de fiesta al celebrar el Día del Campesino. Con la visita del primer mandatario del departamento, Álvaro Cruz, se dio inicio a la integración campesina, en la cual se exaltó el mérito y trabajo de las personas campesinas en sus labores diarias, agrícolas y ganaderas. En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, organizó una serie de actividades que todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, con el fin de generar conciencia ambiental en cada uno de los asistentes. Ante más de 2.000 beneficiarios del programa Colombia Mayor en la ciudad de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, resaltó la cobertura que ha tenido este programa de solidaridad pensional en lo corrido del 2013. El jefe de la cartera laboral estuvo acompañado del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde, Diego Escobar, y el gerente del consorcio Colombia Mayor, Juan Carlos López. El Consejo Municipal de Zipaquirá realizará un cabildo abierto el próximo viernes 14 de junio con el propósito de avalar y avanzar en el estudio y socialización del proyecto de modificaciones, ajustes y revisiones al Plan de Ordenamiento Territorial. Titular en el municipio de Fomeque. El pasado fin de semana se llevó a cabo en el municipio de Fomeque la entrega de una solución de vivienda a la señora Mariela Guevara por parte del Comité de Conductores y el Club de Leones de Fomeque. Hoy, martes 11 de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la primera dama y gestora social del municipio de Vergara, Flor Marina Riaño. Política. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo, Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Guaduas, sala de redacción. Con el propósito de fortalecer las organizaciones juveniles de Cundinamarca y permitir el intercambio cultural entre 15 municipios del departamento, se realizó en Guaduas el encuentro Los Jóvenes Se Toman la Noche. El evento contó con la presencia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Yesid Orlando Díaz Garzón, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento, quienes además adelantaron un recorrido por el municipio para conocer los procesos culturales y los proyectos formativos juveniles que se realizan en la región. En Bogotá, sala de redacción. La paz no se hace en La Habana, se hace en los pueblos y veredas, señaló el senador Hernán Andrade, al punto que indicó que para acabar el conflicto armado en el país deben atenderse las necesidades de la población, invirtiendo en vías, educación, acueductos, comprometiendo una actitud de perdón y estableciendo medidas que permitan el pleno entendimiento entre los colombianos. Comentó que el Congreso y el Gobierno Nacional trabajan en el diseño de normas que permitan construir un clima de completo entendimiento entre los nacionales. Al conversar con Recorriendo Cundinamarca, el dirigente conservador también se refirió a las elecciones presidenciales e indicó que necesariamente este proceso se encuentra atado a los resultados de las conversaciones en la capital cubana. Precisó que para su partido, por ahora, no ha tomado una decisión concreta sobre el particular, pero consideró que si se logran acuerdos entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, este muy seguramente se mantendrá en la Casa de Nariño. Comentó que en todo caso, este proceso que se está viviendo en el país deben tenerse en cuenta aspectos como el fuero militar y el estatuto de la oposición, temas a los cuales él les ha invertido esfuerzos que le permitan cierta tranquilidad con el aporte. Se mostró partidario en que los organismos de control queden en manos de los grupos minoritarios o de oposición, a fin de que la vigilancia sobre el manejo de los recursos oficiales sean más efectivos, y mostró lo que actualmente viene sucediendo con la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. En Fusagasugá, sala de redacción. Cundinamarca hace 200 años dio ejemplo de cómo se construye la libertad. Hoy, dos siglos después, da ejemplo de convivencia y reconciliación, con sentimiento de perdón, e inicia la era del postconflicto. Con estas palabras, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, dio inicio a las celebraciones provinciales del Bicentenario de Cundinamarca que se realizaron en este municipio. Durante el evento, el mandatario departamental recordó que el territorio cundinamarqués se encuentra en una etapa de posconflicto y exaltó la vida y obra de Antonio Nariño como el colombiano de todos los tiempos. A Nariño, su patriotismo le costó más de 16 años de prisión. Por eso, antes de su muerte, expresó: "Amé a mi patria. ¿Cuánto la amé? Solo la historia lo dirá. No tengo nada que dejar. A mis hijos, los recuerdos. A mi patria, las cenizas", reiteró el gobernador Álvaro Cruz. En el evento, las delegaciones de los municipios fruteros por excelencia, Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia y Cabrera, presentaron sus muestras artísticas y culturales con las que demostraron su compromiso con la cundinamarquesidad. ahorra con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas, Efecti! Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. En Girardot, sala de redacción. El alcalde Diego Escobar Guinea, recorriendo Cundinamarca, el orgullo inmenso de esta tierra soberana. Policía de Girardot, coronel José Lara, convocaron a los medios de comunicación de la región para llena de historia encantadora y su realizar gente, una demostración de cómo se está haciendo solo el trabajo de monitoreo con las 38 cámaras de seguridad ya instaladas de manera estratégica en la ciudad. Esta llegó rueda de prensa fue acompañada por los profesionales Samael Orjuela, Alejandro Villano, Joan Oriente, Medina y Río Negro, Siento Barrera, Manuel Azure, Joan Ortiz y Janer Campos, quienes apoyan esta iniciativa y han trabajado para que hoy sea una realidad en pro de la comunidad girardoteña. Por su parte, el alcalde Diego Escobar Guinea anunció que se ha gestionado ante el Ministerio del Interior la adquisición de 50 cámaras más, para un total de 88, además de que la seguridad se ha venido reforzando con la llegada al Comando de Policía de Girardot de 4 nuevas camionetas marca Renault Duster, que pasarían a sumar 7, los 2 nuevos CAI móviles que operan desde el barrio Alto de la Cruz y La Esperanza respectivamente, 50 motocicletas, 400 alarmas comunitarias como prueba piloto en el barrio Cámbulo, sector 1, 2 y 3, teléfonos celulares para todas las juntas de acción comunal y más de 150 uniformados, todo esto conseguido en los 16 meses transcurridos del gobierno Girardot tiene con qué. En Guasca, sala de redacción. El municipio de Guasca, puerta de entrada a la región del Guavio, se vistió de fiesta al celebrar el Día del Campesino. Con la visita del primer mandatario del departamento, Álvaro Cruz, se dio inicio a la integración campesina en la cual se exaltó el mérito y trabajo de las personas campesinas en sus labores diarias, agrícolas y ganaderas. Se resaltó el compromiso del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en su plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, por los recursos aportados al municipio de Guasca para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, el primer mandatario de los cundinamarqueses manifestó: "Es muy emocionante poder acompañar a los campesinos de nuestro departamento en el día tan especial que conmemora su sector de la población que muchas veces es lo más olvidado, el menos atendido, pero el más importante para la vida diaria. La paz del país no se puede lograr sino a través de la inversión social con el campesino. Se hizo entrega de un compactador de basuras para la comunidad y así empezar un trabajo importante en el manejo de los residuos sólidos a través del reciclaje. Con ese compactador se ahorra la mitad del combustible que se venía gastando". En Mosquera, sala de redacción. En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, organizó una serie de actividades para todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio y el SENA, con el fin de generar conciencia ambiental en cada uno de los asistentes. Para dar inicio al evento, el ingeniero Eduardo Vergara, secretario de Desarrollo Económico Sostenible, se dirigió a los asistentes para recordar la importancia de preservar y cuidar el entorno por medio de la frase "educa, alimenta y recicla". Además, el gerente Cristian Bonilla habló sobre el proyecto de emprendimiento acerca de la utilización de elementos eléctricos y electrónicos que pueden ser reutilizados para la elaboración de objetos decorativos para diferentes empresas, seguido de la intervención del ingeniero Sergio Mora de la Oficina Provincial Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional CAR. El momento musical estuvo a cargo de la agrupación Latin Latas, quienes interpretan canciones con sensibilización ambiental, apoyados con instrumentos elaborados con material reciclado. Y para finalizar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el grupo de teatro Teatro Naciente, quienes con ayuda de los niños y niñas mostraron por medio de la obra cómo se puede clasificar las basuras para ayudar a cuidar el medio ambiente. Adicionalmente, en el Parque Cultural se está llevando a cabo la Feria Ecoartesanal y el Reciclatón, donde se reciben diferentes aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y llantas. En Guasca, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, en su visita se comprometió con una moto niveladora para Guasca, la cual, con el 70% financiado por el departamento y el 30% del municipio será una realidad. Este proyecto tiene un costo aproximado de 410 millones de pesos. En los próximos meses se tendrá la licitación para dotar a las asociaciones de juntas de una carpa de 6 por 6 metros, 30 sillas y un equipo de sonido para llevarlo a las veredas y capacitar a las comunidades. Con la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, se adjudicó una licitación para las comunicaciones. Todos los presidentes de Acción Comunal de Guasca, La Calera y Guatavita se les entregarán en el mes de septiembre comunicación Avantel de última tecnología con servicio de celular para hacer redes entre las juntas de acción comunal de los municipios. Con esta misma comunicación estarán en contacto con los alcaldes, la policía, los rectores de los colegios, el gobernador de Cundinamarca, la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos. Esa red será usada para la prevención del riesgo de desastres, incendios, información de problemas de abigeato e inseguridad y la reacción inmediata por parte de la policía. Los jóvenes de grado sexto de los municipios de Guasca, Guatavita, Esquilé y de la provincia del Guavio tendrán su computador portátil en las instituciones educativas acompañados de un aula digital. En conmemoración de esta celebración, se rifaron entre las veredas del municipio de Guasca un total de 115 millones de pesos para las construcciones de placas huella. Este evento contó con la participación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de Guasca, Francisco Pedraza Vázquez, Constanza Ramos, secretaria de Agricultura, Piedad Caballero, secretaria de Educación, Elio Rafael Tamayo, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Hernán Gantiva Torres, presidente del Consejo de Guasca, Wilfrido Cote, personero municipal, Policía Nacional, Defensa Civil, presidentes y dignatarios de Junta de Acción Comunal, campesinos, guasqueños y comunidad en general. En Zipaquirá, sala de redacción. El Consejo Municipal de Zipaquirá realizará un cabildo abierto el próximo viernes 14 de junio con el propósito de avanzar en el estudio y socialización del proyecto de modificaciones, ajustes y revisiones al Plan de Ordenamiento Territorial. El cabildo se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Corporación y las ponencias ciudadanas deben inscribirse hasta el 13 de junio en las instalaciones del Cabildo Municipal. El Consejo Municipal instalará el próximo martes las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para el estudio del proyecto de acuerdo 10 de 2013, por medio del cual se modifica excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá. El POT de Zipaquirá recibió el concepto ciudadano la semana pasada por parte del Consejo Territorial de Planeación y en la primera semana de sesiones ordinarias de mayo fue socializado en el Consejo Municipal por parte del consultor con presencia de las autoridades del municipio y el Cabildo Municipal en pleno. En Girardot, sala de redacción. Ante más de 2.000 beneficiarios del programa Colombia Mayor en la ciudad de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, resaltó la cobertura que ha tenido este programa de solidaridad pensional en lo corrido del 2013. El jefe de la cartera laboral estuvo acompañado del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de Girardot, Diego Escobar, y el gerente del consorcio Colombia Mayor, Juan Carlos López. Señaló Pardo, el gobierno nacional está comprometido con la solidaridad pensional de todos y cada uno de los colombianos que por alguna dificultad en su vida o durante su etapa laboral no lograron aportar para una pensión y hoy se encuentran en situación de extrema pobreza. El programa Colombia Mayor comenzó con 625 mil adultos mayores y según datos que reveló el consorcio, beneficia hoy a más de 1.100.000 personas. En el caso específico de Cundinamarca, la iniciativa arrancó cubriendo a 29.000 adultos mayores en condiciones de pobreza extrema. Hoy tiene 59.000. En Girardot inició cubriendo 2.100 adultos mayores y hoy reciben este beneficio 3.100 personas. Durante su visita a la también llamada Ciudad de las Acacias, el ministro de Trabajo Rafael Pardo aseguró: el gobierno nacional está comprometido con los trabajadores que en su momento contribuyeron con la productividad del país y hoy no tienen pensión ni ningún tipo de protección para la vejez. Colombia Mayor es un programa con el que el Ministerio del Trabajo rinde un homenaje a los trabajadores. Para este fin de año queremos cubrir la totalidad de adultos que tengan hasta 70 años, anotó Pardo, quien anunció que para 2018 el Gobierno Nacional busca cubrir la totalidad de los adultos mayores de 65 años en condiciones de pobreza extrema e indigencia, y que suman 2.400.000. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, aseguró que el Estado está en la obligación de apoyar a los colombianos más necesitados en las diferentes etapas de la vida, y más en la que requieren más apoyo. Para Cundinamarca es importante que el gobierno apoye a los ciudadanos, como también lo es el que ayude a las personas a dar un paso adelante hacia su dignificación, agregó Álvaro Cruz. El ministro del Trabajo seguirá presentando la ampliación de la cobertura del programa Colombia Mayor en todo el país. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información ingresa a www.efecti.com.co. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. A continuación tenemos la información desde Chingaza Estéreo de Fomeque. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal y demás colegas de las 25 radios comunitarias más importantes del departamento. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. La semana pasada se realizó la entrega de una vivienda a la señora Mariela Guevara por parte del Comité de Conductores en asocio con el Club de Leones de Fomeque. La señora Rubiela Romero, el día de la entrega de esta solución de vivienda, se dirigió a los asistentes en los siguientes términos. Agradecerles de verdad a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Pues desafortunadamente el presidente del comité, don Mayer Martínez, no nos pudo acompañar, pero fui delegada en esta entrega de esta vivienda. Quisiera contarles un poco del comité de conductores. Gracias a la gestión y al apoyo que nos dio el padre Álvaro, que aún nos sigue acompañando donde está. Él fue la persona que fundó este comité. Inicialmente nos conmovía la realización de las fiestas de la Virgen del Carmen. En estas actividades se recogían unos fondos, pero no quisimos que solamente se quedara en hacer una fiesta y en celebrarla a la Virgen del Carmen como se merece, sino también nos conmovía muchas necesidades de personas que se acercaban a pedirnos la colaboración. En este momento podemos decir orgullosamente que para el comité es muy satisfactorio entregar la segunda vivienda. Pues esta, muchísimas gracias al Club de Leones que hicieron posible este sueño, porque sin la ayuda de ustedes tampoco hubiera sido posible. Quiero agradecer también inmensamente a todos mis compañeros que por uno u otro motivo no nos acompañan en el día de hoy, porque pues ellos son transportadores, están en su trabajo. Mayer Martínez, Augusto Martínez, Edwin Romero, Reiner Rodríguez, Marcos Velázquez, Efren Rey, Hernando Sabogal, Ancísar Agudelo, Hugo Sabogal, Orlando Mora, Arturo Rojas, Israel Novoa, Oscar Torres, Fabio Rincón, Gabriel Sabogal y quien les habla, Rubiela Romero. También tuvimos la ayuda muy importante del señor alcalde, quien él nos apoyó con la maquinaria, siempre nos facilitó las volquetas, la máquina para hacer la excavación, para hacer todos los trabajos que requería la obra. Nosotros, mediante las actividades, pudimos recaudar aproximadamente 4 millones de pesos, que fue los que invertimos en el muro, y más unas colaboraciones de unas personas que nos donaron el cemento, y la obra de mano siempre fue de nosotros, del comité de conductores. Entonces eso pues fue como importante. Yo pienso que todo en equipo se puede hacer, ¿ya? Entonces yo sí quiero agradecer, y para mí y para el comité sé que es muy satisfactorio en el día de hoy hacer la entrega a la casa a la señora Mariela, que para ella siempre fue un sueño. Siempre me decía: señora Rubiela, ¿cuándo tendré mi casa y cuándo dejaré de pagar arriendo? Yo le decía: algún día, señora Mariela, no va a ser tarde. Y hoy me siento feliz de poder cumplir ese sueño. Muchas gracias. El exalcalde Gustavo Hurtado hizo uso de la palabra agradeciendo por la obra realizada por la actual presidente Sandra Ayala del Club de Leones, en coordinación del Comité de Conductores liderado por la señora Rubiela Romero. Saludar igualmente al Comité de Conductores encabezados por la señora Rubiela. Mil gracias por ese esfuerzo, resaltarlo. Ustedes pues hacen una gran obra en nuestro municipio, y pues yo sí quiero felicitarlos, agradecerles que hayan unido esfuerzos con el Club de Leones de nuestro municipio para crear sinergias y hacer cosas bien grandes e importantes por las personas que más lo necesitan. Por intermedio de ustedes, de la señora Rubiela especialmente, pues hacer extensivos los agradecimientos al alcalde de Fome, que también se ha vinculado con esta obra. Son ayudas bien importantes, el de las volquetas para transportar materiales, el de la retroexcavadora. En cualquier momento se vuelven fundamentales para poder concluir esta gran obra. Es aportando todos que podemos. Y pues finalmente felicitarla a usted, doña Mariela, por esta vivienda. Dios la siga bendiciendo. Darle gracias a Dios que nos permite estar en el Club de Leones de Fome, que nos permite poner nuestro granito de arena, hacer nuestros aportes de la mejor manera, y que nos permite colaborar de una u otra manera. Mil gracias y felicitaciones, que disfrute de su casa. La presidente del Club de Leones, Sandra Ayala, hizo entrega de esta vivienda a la señora Mariela Guevara, agradeciendo los aportes del Club de Leones, y al finalizar hizo entrega de las llaves a la beneficiaria. Para mí es grato estar aquí entregando esta vivienda, esta solución de vivienda a esta familia, a la señora Mariela. Cuando iniciamos nuestro periodo de presidencia, dentro de nuestro plan de trabajo estaba esto: entregar una casa a una familia que lo requiriera. A nuestras manos llegó el estudio de la propuesta de entregarle y escoger esta familia, y trabajamos muy duro para poder lograrlo. Conseguimos nuestras donaciones, también hicimos nuestras actividades de recaudo y pudimos conseguir y comprar la casa en la que estamos hoy aquí, y de verdad que es un sentimiento muy grande y muy gratificante estar presentes y poderle dar una solución de vivienda el día de hoy, señora Mariela. Al recibir las llaves, la señora Mariela Guevara manifestó su agradecimiento a quienes hicieron sus aportes para que sus sueños se hicieran realidad. Pues darles un agradecimiento al Comité de Conductores, al Club de Leones y a toda la gente que hizo posible este sueño, que muchísimas gracias, muy agradecida en el alma. La información de Chingaza Estéreo a esta hora, presentada por Raúl Villar Lara. Feliz día, compañeros. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos, y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Hoy con la gestora social del municipio de Vergara. Bienvenida a este espacio del departamento. Muy buenos días, Robinson, muy buenos días para todos los oyentes de Cundinamarca, en especial a los de Vergara, Cundinamarca. Flor Marina Reaño, una persona que ha trabajado, que ha luchado por este municipio, ¿qué proyectos hay en este momento? En estos momentos se viene fortaleciendo a todas las asociaciones de mujeres. En este momento tenemos 10 grupos fortaleciéndolos y algunos que están hasta ahora empezando. Con capacitación, en emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con la parte de lo que ellos están trabajando. Tenemos en estos momentos confecciones, tenemos lácteos en Pinzaima, tenemos en Copero todo el proceso del café, estamos iniciando con la institución de la Esperanza todo el proceso del plátano y la yuca y una cadena productiva de conejos. Esto es un proceso pues que es a largo tiempo, ¿no? Ya que acá no había nada constituido, entonces esa es la meta para este año, fortalecerlas, a ver cómo nos va con ellos. Tenemos capital semilla para esas empresas. Bueno, estas empresas, ¿qué seguimiento le viene haciendo la administración municipal y de dónde vienen estos proyectos? Estos proyectos es iniciativa mía como gestora social. En el 2001-2003 habíamos iniciado con estos grupos. En ese entonces quedaron 8 grupos que pensamos que iban a continuar, pero pues por los cambios de alcaldía y toda la parte que se vino de violencia, pues realmente se acabaron. No se les hizo seguimiento y pues sin el apoyo pues desaparecieron. Al llegar el año pasado nosotros nuevamente a la administración, pues no encontramos nada y ese ha sido siempre mi interés, el crear empresa acá con mujeres, teniendo en cuenta los diferentes grupos, Redunidos, Familias en Acción, Desplazadas, Madres Cabezas de Familia, todo esto. Entonces, gracias al apoyo del SENA, porque les dije, yo no quiero capacitación de 30, 40 horas, yo quiero conformar empresas acá en Vergara para empoderarlas y realmente es la única forma de generar empleo, generar recursos, mejorar el nivel económico de las familias y por supuesto pues mejorar calidad de vida. Gestora social, ¿cree usted que el departamento debe darle más seguimiento a estos proyectos? Por supuesto que sí, no solamente el departamento, sino las diferentes entidades gubernamentales, vienen proyectos desde el Departamento de la Prosperidad Social, de la Presidencia, incluso del exterior, hay ONGs, comunidad internacional, donde sé que a muchas, en toda la parte nacional y acá en Cundinamarca, sé de que han apoyado a diferentes grupos, pero pues no se le venía haciendo seguimiento y realmente no llegan los dineros a donde deben de llegar. Por eso este año, eso ha sido más o menos en las diferentes reuniones que hemos sostenido con asociaciones de mujeres, con el mismo de Secretario de Desarrollo Social, y la Secretaría de Agricultura. Es importante que se le haga seguimiento a estos procesos. ¿Por qué? Porque si se presenta un proyecto y es aprobado, llegan los recursos, muchas veces no llegan a los municipios, sino directamente a los grupos. Entonces, todo se queda en la organización de esos grupos, nada más, o en solo capacitación. Entonces, ¿el resto qué? Todo se va en capacitación, y el capital semilla que realmente estas personas, estos grupos necesitan, es para comenzar, por ejemplo, con un proceso de marca, de elementos para ellos iniciar su proceso o fortalecerlos si están ya trabajando, mejorar el producto, mejorar la calidad, la presentación, el mercado. Eso es muy importante. ¿Qué nuevo viene para Vergara? Bueno, toda la parte social, como usted sabe, Robinson, hemos estado muy dinámicos. Se celebró el mes del niño, por todas las veredas del municipio, llegamos a esos lugares que casi nunca se llega a ver sonreír un niño con un programa de estos, ¿no? Se les lleva recreación, que los payasos, eso casi nunca se ve, solamente en la parte urbana y casi yo creo que en todos los municipios. Por eso es importante ese trabajo que se hizo el año pasado y este año, cada vez lo mejoraremos. Eso en cuanto a los niños, ¿no? Y vienen muchas más, aparte de todos los otros programas que se vienen desarrollando, y pues que estamos vigilantes que todo se desarrolle de la mejor manera. En cuanto a las mujeres, aparte de este fortalecimiento, también se han venido desarrollando actividades con ellos, no solamente en esto, sino también apoyando y dando a conocer todo lo que es la política pública de mujer, todos los derechos que tienen las mujeres, que ha venido avanzando año tras año. Entonces, todo en la parte social, en la parte que tiene que ver con lo de la mujer, se ha venido capacitando a las mujeres en todo lo que es la política pública. En estos momentos también se está trabajando todo lo de la formulación de políticas públicas. Es muy importante para todos los municipios. ¿Por qué? Porque ya es ley y se tiene que cumplir. Todo lo que es niñez y adolescencia, mujer y género, juventud, víctimas de la violencia, seguridad alimentaria, adulto mayor. Esas son políticas que no solamente es trabajarlas, ¿no? Hay que formular esa política y que quede en un documento. Bueno, a todo el departamento, invitarlo para que venga a Vergara. En Vergara, primero que todo, se respira mucha tranquilidad. Los turistas pueden venir con tranquilidad, ya que contamos con una seguridad, ¿no? No hay ninguna clase de problemas, no hay... digamos que pueden venir tranquilamente. ¿Qué atractivos? Atractivos turísticos tenemos la Cascada del Escobo, que es muy de Vergara, y aparte de la cascada hay otras diferentes caídas, la práctica del rape, las caminatas ecológicas, en todo este sector del Tigre. Tenemos otro sitio que es religioso, que es el Cerro de la Pita, y tenemos el Cerro Sautotomí, que es en el Cerro de Teresa. El río, tenemos aguas termales, pues no, en este momento no se está explotando todos estos sitios. Entonces es muy importante. Y nuestro municipio, acá tenemos un hermoso templo para los que son amantes de visitar todas las partes religiosas. Y nuestras ferias y fiestas, que son las más tradicionales, que este año van a ser 19, 20 y 21 de julio, son las mejores de la región. Entonces, para todo Cundinamarca y todo Colombia, los esperamos. Gestora social, cuéntele al departamento cuál es su programa bandera. Bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con mujeres, niños, adulto mayor, para mí realmente es todo lo que tiene que ver con discapacidad. Tenemos el Centro de Vida Sensorial y muy fortalecido, tenemos grandes resultados con aquellas personitas que están en condición de discapacidad. Hemos avanzado muchísimo, hemos recuperado realmente niños que estaban postrados en una cama, hoy en día ya incluso hasta dando pasitos con caminador. Tenemos el apoyo, un programa de Arcángeles, que es un convenio del la Gobernación de Cundinamarca, Desarrollo Social de Cundinamarca y Municipio de Vergara, donde se ha venido sensibilizando a toda la población para que vayamos sacando de nuestra cabeza, de nuestra forma de pensar, que el discapacitado es discapacitado, que no puede hacer nada. No, no señor, no debemos discapacitarlos más. Debemos es darle realmente la importancia que estas personas, sea cual sea la condición de discapacidad, también pueden ejercer actividades en la vida social. Gestora social, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Recorriendo Cundinamarca y pues ya solo nos resta darle a usted las gracias. Muchísimas gracias Robinson y muchísimas gracias a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. A todos, feliz mañana. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5. Ahora con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gacheta, sala de redacción. El secretario de Transportes y Movilidad, Andrés Díaz Hernández, dio a conocer los avances de los acuerdos establecidos entre Siderúrgica Paz del Río y los transportadores de la región del Guavio. En una reunión de seguimiento realizada recientemente, las partes expusieron, entre otros temas, que la siderúrgica superó las cifras de contratación de los transportadores acordadas, lo que a juicio del secretario Díaz Hernández contribuye a construir relaciones de confianza. El principal compromiso era la contratación de 100 vehículos que cumplieran con los requerimientos de ley y hoy la empresa Paz del Río cuenta con 114 vehículos contratados. Lo anterior, dijo Díaz Hernández, se ha convertido en un gran estímulo para los transportadores y permite construir relaciones de confianza e incentivar una actitud conciliadora y propositiva que beneficia a las partes involucradas, puntualizó el secretario. Asimismo, en su calidad de delegado del gobernador Álvaro Cruz para el tema, Díaz Hernández destacó la buena comunicación que se ha ido construyendo entre Acerías Paz del Río, los transportadores del Guavio y la administración departamental. Lo importante es reconocer que a partir del trabajo que lideró el gobernador Álvaro Cruz en el mes de abril, se ha recuperado la confianza entre Acerías Paz del Río y los transportadores de la región. Este es un paso importante porque permite que la inversión se siga dando en la región. En Gachancipá, sala de redacción. Ampliación del pie de fuerza, entrega de 5 nuevas motocicletas y un CAI móvil hacen parte de las acciones de seguridad que se definieron durante la reunión, liderada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a las que asistieron además el comandante de policía, coronel Flavio Mesa, el alcalde de Gachancipá, José Nicolás Gómez, los concejales de este municipio, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y organismos de investigación. El mandatario departamental señaló que durante el encuentro se hizo seguimiento a los planes de seguridad en el municipio y, además, se establecieron otras medidas. Ya se venía trabajando en la ampliación del pie de fuerza. Por eso, pronto Gachancipá contará con 5 motocicletas, 3 que entregará el municipio y 2 el departamento. De igual manera, se va a estructurar ante el Ministerio del Interior la solicitud de un CAI móvil, indicó. Igualmente, el primer mandatario cundinamarqués agregó que se incorporarán a las Juntas de Acción Comunal a los planes de Avantel, de tal manera que podamos tener redes de apoyo, no solamente en el tema de seguridad, sino también para el tema de prevención y atención del riesgo, declaró. Por último, el mandatario cundinamarqués estuvo y sostuvo, estaremos atentos a que se apruebe rápidamente la solicitud que se presentó para las cámaras de seguridad en el municipio y apoyaremos a las autoridades de manera permanente para recuperar la salud. En Madrid, sala de redacción, dando continuidad al propósito del alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz de brindar vivienda subsidiada de interés prioritario a 1,000 familias, se realizó una reunión para brindar información sobre los requisitos para acceder al proyecto y las fechas de postulación. La reunión organizada por la Secretaría de Urbanismo, dirigida por Giovanni Guaquetá, logró convocar más de 600 personas que al momento ya están preinscritas o postuladas para acceder a la vivienda. Al inicio del evento, el arquitecto Guaquetá, en representación del mandatario local, invitó a la comunidad a continuar con el proceso, no desfallecer sino asesorarse de las personas que se encuentran en el CAMI, quienes están allí para guiarles en todo el proceso. Luego vino la presentación donde se informó a la comunidad cómo ha venido avanzando el proyecto desde el año pasado, cuántas personas se han preinscrito y cuántas ya están en etapa de postulación, la consecución del terreno y de alguna forma se les informó sobre las fechas que tienen para la postulación. Luego se dio la oportunidad a los asistentes de realizar sus preguntas, las cuales fueron respondidas y se les asesoró según el caso de cada familia, dando cumplimiento al deseo del alcalde municipal de ayudar a las personas para que no se queden por fuera del proyecto. Así, de esta manera, se continúa trabajando para que en el menor tiempo posible 1,000 familias madrileñas puedan contar con vivienda propia. En Guaduas, sala de redacción. Recursos que superan los 1.960 millones de pesos se invertirán en Cundinamarca para fortalecer programas culturales, anunció la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, en su recorrido por el municipio. Para acceder a los recursos entregados por el Gobierno Nacional, los municipios y el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y DECUD deberán presentar ante el Ministerio de Cultura proyectos de patrimonio, es decir, aquellos que buscan recuperar y conservar los elementos patrimoniales de sus poblaciones. En este caso, se les dará prioridad a los proyectos presentados por Guaduas, que ingresó recientemente a la Red Turística de Pueblos Patrimonios de Colombia. El evento de entrega de los recursos contó con la presencia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, el gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y DECUD, Yesí Orlando Díaz Garzón, y autoridades municipales. En Girardot, sala de redacción. Ante algunas quejas ciudadanas, la Secretaría de Tránsito de Girardot abocará una investigación para establecer si unas empresas de la Costa Norte llegaron a la ciudad con el ánimo de alquilar motocicletas y dedicarlas al mototaxismo. Las denuncias ciudadanas señalan que el arrendatario de las motocicletas debe cancelar 20.000 pesos diarios de lunes a viernes y los fines de semana 15.000 pesos, valores que se deberán pagar diariamente. Los arrendatarios deben además firmar en blanco un pagaré que garantice los pagos a una empresa cuyo domicilio es Santa Marta. Girardot es uno de los municipios que está afectado por este fenómeno del transporte ilegal de pasajeros. En Bogotá, sala de redacción. El próximo 26 de junio será la primera reunión entre el gobernador de Cundinamarca, la ministra de Transporte y el alcalde Gustavo Petro para estudiar viabilidad del tren de pasajeros. Esto luego de que el consorcio conformado por una firma española, otra alemana y una colombiana radicara en cada uno de los despachos la propuesta que pretende crear un sistema mixto de transporte entre ferrocarril y tranvía. Es por eso que tanto el Gobierno Nacional como el Distrito y la Gobernación decidieron crear un comité conjunto que se reunirá en 2 semanas. Se decidió crear el comité para ver a fondo la alianza público-privada que ya fue radicada, la cual pretende que el tren de pasajeros vaya de Soacha a la estación de La Sabana y de la estación de La Sabana Facatativá, afirmó el gobernador Álvaro Cruz. El mandatario cundinamarqués y la ministra del Transporte están dialogando sobre la propuesta. Sin embargo, la primera reunión en compañía del alcalde Gustavo Petro estaría programada para el 26 de junio. En Granada, sala de redacción. A través de la gestión realizada y en el interés por fortalecer los procesos educativos e institucionales en el municipio de Granada, se logró, mediante la Secretaría de Educación y el programa Computadores para Educar, la adquisición de 258 tabletas para educar, las cuales fueron entregadas beneficiando a la comunidad educativa de los grados sexto y séptimo del Colegio Departamental, para la aproximación y alcance de las nuevas tecnologías como herramientas de desarrollo de trabajos, tareas y proyectos académicos propios de la enseñanza escolar, lo que permitirá un mejor aprovechamiento y rendimiento a nuestros docentes y a nuestros niños y niñas en los primeros grados del colegio. El Ministerio de Tecnología y de la Información y las Comunicaciones recibimos 200 tabletas marca Aprix y con la cofinanciación del departamento recibimos 48 tabletas marca Compumax para un total de 258. La entrega se hizo con la compañía de la doctora Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, el licenciado Héctor Elí Bahamón, rector del Colegio GUR, el cuerpo docente de la institución, Administración Municipal, padres de familia de los cursos sexto y séptimo, prensa de la Gobernación de Cundinamarca, entre otros. La Secretaría de Educación explicó a todos los asistentes los procesos de información, capacitación y acompañamiento que coordina la Secretaría con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional para el uso adecuado de estas herramientas digitales, además de quererse involucrar a las familias en los procesos pedagógicos de los estudiantes. Se les recordó a los rectores que estas herramientas educativas se entregan, las cuales a partir de la fecha estarán a su cargo y que de ellos depende el buen uso que los estudiantes le den para mejorar su calidad de vida y educación a la juventud cundinamarquesa. De otra parte, la alcaldesa en su intervención informó que el pasado 11 de abril de 2013, el programa Computadores para Educar, Vive Digital y el Ministerio de las TICs se hizo entrega de 20 computadores portátiles para la sede educativa Andrés Bello del casco urbano y 15 portátiles para la biblioteca pública municipal, buscando mejorar la conectividad y brindar las herramientas tecnológicas que están a la vanguardia a través de la web, cumpliendo así las metas para esta vigencia del plan de desarrollo. Estamos comprometidos para hacer la Granada que queremos. Agregó que para atender y dar cumplimiento a las actividades a desarrollar con la adquisición de las tabletas y los equipos, se adelantó la gestión de conectividad de Internet fibra óptica para la institución educativa Gustavo Uribe Ramírez y Biblioteca Pública Municipal mediante acuerdo y por 5 años gratis con la TV Azteca y Compartel, lo que permitirá así el desarrollo de dinámicas y procesos que lleven a las nuevas tendencias pedagógicas encaminadas al mundo digital. Asimismo, para la presente vigencia queda pendiente la entrega de 5 computadores para la Escuela de Santa Lucía y 5 portátiles para la sede Antonio Nariño de San Raimundo, y para el 2014 aspiramos la aprobación de 75 equipos para sedes rurales de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Biotá, sala de redacción. En desarrollo de operaciones militares efectuadas en zona rural del municipio de Biotá, departamento de Cundinamarca, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, destruyeron un cristalizadero con capacidad de producción de 800 a 1000 kilos de clorhidrato de cocaína, al parecer perteneciente al narcotráfico de la región de los Llanos Orientales. Este cristalizadero, de gran capacidad y evaluado en 200 millones de pesos, estaba compuesto por 5 estructuras construidas en madera, techo de plástico y piso y tierra, en cuyo interior fueron hallados 15 kilos de clorhidrato de cocaína, 50 kilos de permanganato de potasio, 210 galones de acetona, 78 galones de ácido sulfúrico, 15 galones de ácido clorhídrico, 50 kilos de soda cáustica, 75 kilos de cloruro de calcio, 34 galones de ACPM, una mesa de filtrado de 3 cavidades, una filtradora metálica, un gusano de 6 cavidades, un compresor de 250 libras, además de otros elementos usados en la elaboración del alcaloide, como una caldera, un churrusco, galvanizado para calentar el agua, una caldera rústica, dos quemadores, una planta eléctrica de 100 caballos de fuerza, una templadora, una estufa industrial de un fogón, dos hornos microondas, una balanza análoga, una prensa hidráulica, una centrífuga, un molde metálico, 26 rollos de cinta transparente, 200 pliegos de papel para filtros y 4 marquillas plásticas con figura de pato. Dicho material fue destruido en forma controlada por la tropa, procedimiento durante el cual hizo acompañamiento a la policía antinarcóticos del municipio de Facatativá y el personero del municipio de Biotá. El equipo Aguardiente Néctar, Gobernación de Cundinamarca, Calidad de Vida, comenzó su participación en la edición 63 de la Vuelta a Colombia, iniciada este fin de semana en Quito, Ecuador. Lo anterior gracias al patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca, que brinda su apoyo al seleccionado por segundo año consecutivo. La primera etapa de la Vuelta a Colombia arrancó el pasado domingo 9 de junio en Quito, Ecuador, y culminará el domingo 23 de junio en Medellín. Competirán 4 equipos extranjeros y 14 locales. El equipo Aguardiente Néctar, Gobernación de Cundinamarca, Calidad de Vida, que pertenece a la Liga de Ciclismo del departamento, participará también en la Vuelta a la Juventud, que tendrá, entre otros, el recorrido del 12 al 16 de septiembre, y en el Clásico RCN, a realizarse entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2013. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Señoras y señores, llegamos a la parte final de este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.